segundo mandado para hablarte de majao. El más fresco y nutritivo, el que se hace como antes. El más sano y el más rico, con los mejores tomates. Es el mejor gazpacho. Ponlo ya en tu menú y di que lo has hecho tú. Y un segundo más sobrado. Gazpachos y salmorejos majao.